esto es para vos. Para la producción más joven del país, Elim Chaco. De madrugada oí tu voz que me decía te amo. De madrugada oí tu voz que me decía te quiero. De madrugada oí tu voz que me decía te amo. Cada oí tu voz que me decía te quiero. Era tu dulce voz revelándome las cosas grandes y ocultas que tienes en el cielo. Y era tu dulce voz revelándome las cosas grandes y ocultas que tienes para mí. Con una voz de amor, él llegó a mi dolor. Y con un toque vaso para sanar mi roto corazón. Con una voz de amor, él llegó a mi dolor. Y con un toque vaso para sanar mi roto corazón. Y acaricia sus timbales, Carucha. Ángeles que habías enviado para guardarme a mí. Pero comprendí que era tu voz que revelaba aquellos secretos a mi corazón. Con una voz de amor, él llegó a mi dolor. Y con un toque bastó para sanar mi roto corazón. Con una voz de amor, él llegó a mi dolor. Que bastó para sanar mi roto corazón.